casi medio siglo a un nieto que aún no conoce su identidad. El pueblo entero te despide. Continuaremos la búsqueda. Prometieron desde Hijos Córdoba. Su búsqueda no fue en vano. Gracias a su lucha, muchos pudimos recuperar nuestra historia. La despidió el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Es una pérdida irreparable para el pueblo, destacó el gobernador Juan Schiaretti. Sus restos serán velados este sábado de 10 a 22 en su casa, en Manuel de Falla 7384 de Córdoba Capital. La biografía de Sonia Torres dice que nació en 1929 en Villa Dolores, que estudió baile y música, luego farmacia, y que fue la primera mujer universitaria de su familia. El quiebre en su vida tuvo lugar 2 días después del último golpe de Estado, el 26 de marzo del 76, cuando las patotas que regenteaba Luciano Benjamín Menéndez secuestraron a su hija Silvina Parodi y a su yerno Daniel Orozco, militantes del PRT-ERP. Silvia estaba embarazada de 6 meses, por lo que en junio de ese año sumó a la búsqueda a su nieto. Nunca bajó los brazos, recibió amenazas, sufrió un atentado, pero nada la intimidó para seguir reclamando justicia y saber el paradero de su nieto, la recordó Abuelas. En el juicio por los crímenes de La Perla, donde estuvieron secuestrados Silvina y Daniel, supo con certeza por una sobreviviente que su nieto era varón y que nació el 14 de junio de 1976 en la maternidad provincial de Córdoba. Silvina, de 20 años, lo llamó Daniel Efraín. Los tres están desaparecidos. A ella le llevan de vuelta al Buen Pastor, que era la cárcel de encausados. Ahí le permiten estar 2 días con su bebé y después la llevan a La Perla y al bebé lo entregan en casa cuna. La monja Montserrat Tribó entregó a mi nieto a una familia, pero nunca me quiso decir a qué familia, contó Sonia años atrás. Yo no me voy a ir de acá hasta encontrar mi nieto, repetía Sonia, que en 1978 se incorporó a Abuelas y hasta hace pocas semanas iba todos los días a la filial local a trabajar en la búsqueda de nietas y nietos. En tiempos de pandemia inició el trabajo de archivo para guardar ella misma la historia de su propia búsqueda y la de la filial. 14 carpetas foliadas y prolijamente clasificadas para que su nieto sepa cuánto la buscó. De lunes a viernes, de 9 a 16, esperando ver pasar por la puerta al que en algún momento resulte ser el hijo de Silvina y Daniel. Porque Sonia, como decía en este último tiempo, se lleva tatuado en su corazón la palabra esperanza. Dolor. Falleció nuestra abuela Sonia Torres, luchando y buscando a su nieta o nieto hasta el último segundo, emblema del movimiento de derechos humanos de Córdoba. El pueblo entero te despide, continuaremos la búsqueda. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos

Buenos días, bienvenidos a La Chinche Flaca, este programa de política, cultura y sociedad que se emite los sábados de 11 a 13 horas por Radio La Minga, FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Jardino. Comenzamos este sábado de una manera un poco distinta en homenaje a la abuela de Plaza de Mayo, Sonia Torres, que falleció el día de ayer, ¿no? En honor a su búsqueda, su resistencia y su ejemplo, la recordamos y escuchamos a León Gieco cantando su tema La Memoria. Bueno, vamos a hacer la presentación de rigor que no le hicimos al comienzo, justamente por esto. Ustedes saben que este es un programa hecho por voluntariado, es decir, por vecinos que se ponen en el papel de comunicadores populares y en el caso específico de La Chinche Flaca para compartir con ustedes ideas políticas, sociales, de la cultura en nuestra región, en nuestra provincia, país y continente. Muy ambicioso lo que digo, a veces se cumple y muchas veces no. Pero los que hacemos este grupo hoy, este día sábado, en primer lugar, Sofía Higuina, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos del otro lado de la radio? Acá, en este fin de semana, un poco movido, un poco intenso. Fin de semana muy intenso, el día de hoy, Sofía. Vos estás en el colectivo Animarte y inauguran una muestra en Cosquín. Sí, hoy presentamos nueva muestra en Cosquín, en el espacio Zamora, ahí en el centro, en la avenida... No es avenida, Sabatini. Bien en el centro de Cosquín. Esta convocatoria de artistas unidos bajo un refrán se inaugura hoy y está por un mes ahí en el espacio Zamora. Si quieren venir hoy, a partir de las 7:30 vamos a estar ahí conversando con los artistas, tomando un vinito. Y si no, pueden visitarla el resto del mes a partir de las 6 de la tarde. Va a estar ahí esperando. Sabatini entre Perón y San Martín. Uh-huh. Miren los nombres que se eligen los de Cosquín. Bueno, así que estás ocupada con eso. Mañana es un día muy movido, ¿no es cierto, Víctor Esquilario? Muy buenos días. Buen día, Domingo. Buen día, Sofi. Buen día, Gabriel. Buen día, la audiencia. Sí, mañana evidentemente va a ser un día que yo pensaba recién cuando estaba haciendo algunos mandados, digo, también tiene que ser un día de fiesta, ¿no? Uh-huh. Porque es un hito, las elecciones, no digo el más importante, pero uno de los importantísimos de la democracia, democracia que se consiguió, como leías vos en el homenaje a Sonia Torres, con sangre de militantes, con bebés desaparecidos, algunos evidentemente defendiendo políticas tal vez no del todo lo más adecuadas posible en la época, pero hay que ponerse en el contexto de los años 60, 70, y entonces todo tiene otra perspectiva, ¿no? Pero por eso digo que es un día de fiesta, porque es el resultado de muchos años de lucha. Años en que, por ejemplo, hubo levantamientos, hubo los gobiernos democráticos en general, como hablábamos fuera de micrófono, los gobiernos populares se ven hackeados años atrás, décadas atrás, por suerte, ya quedó un poco en el tiempo, pero no lo podemos olvidar, por golpes militares, y ahora están hackeados, después fueron hackeados por intentos de golpe, movidas, corridas cambiarias, digamos, ministros de economía que hoy están asesorando a algunos candidatos que en su momento recorrieron el mundo pidiéndole a los entes financieros internacionales que no le prestaran plata a los argentinos, desatando la famosa y terrible hiperinflación de fines de los 80. Entonces, creo que el que no va a votar mañana, bueno, como recién también le decíamos a una señora que estuvo por acá, es su derecho, la democracia permite votar a quien quiera, el cuarto oscuro, por eso es oscuro. Mejor dicho, oscuro para desde afuera, pero de adentro uno puede hacer lo que quiere. pero tiene que ser consciente que mañana se decide el futuro, tal vez, de varias décadas en adelante. Nosotros, por lo menos yo, ya estoy en los tramos finales, no sé cuánto, pero para la juventud, para los que todavía están activos, puede ser de una manera o todo lo contrario. Así que hay que ir, hay que poner el voto y tratar de pensar lo que se está definiendo. Se juega el futuro de la patria. Muy bien. Gabriel Sada, buenos días. Buen día, Domingo, y buen día a todos los chincheoyentes. Así que acá ascribo a las palabras de Víctor y, bueno, que siga adelante el programa. Que siga el baile. Saludamos desde aquí a Tony Valdés, que hoy está ocupado, no puede asistir al programa, nos ayudó en la selección de la música. Así que, bueno, un abrazo para Tony, que es de este ciclo 2023 nos acompaña. Pueden ustedes intercambiar ideas, opiniones, comentarios con nosotros. Tienen diversas formas de hacerlo. La radio está en la avenida San Martín 357 de Villa Yardino y el 497-812-03548-497-812 es el teléfono fijo de nuestra radio. Pueden llamarnos, sobre todo durante las pausas, donde los podemos atender. Para enviar mensajes por WhatsApp o Telegram, pueden contactarse al 3548-550900. 3548-550900. El correo electrónico es radiolaminga947@gmail.com. radiolaminga947@gmail.com. Nos pueden escuchar, obviamente, por radio, radiolaminga.org.ar, ¿sí? Así que ahí nos pueden escuchar al aire o si es que nos están sintonizando, se están moviendo y quieren escucharlo de alguna u otra manera. Bueno, después de esta breve presentación, y ya para dar paso a la tanda, vamos a escuchar un tema de Roque Narvaja, Octubre, mes de cambios, y volvemos. Y hora tan funesta, ya llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. Y no existe nada que la pueda hacer ya regresar. Es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador, que nos guiará. A quien condenar ni crucificar. Todos quieren prontas soluciones cortas a su sufrimiento.

Entrada general, 2.000 pesos. Las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones que tengan la cuota al día pueden solicitar su entrada gratuita escribiendo a lugones@gmail.com. Viernes 20 de octubre a las 21:30 horas. Teatro en la No Galera, Avenida San Martín, 357, Villa Giardino. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13, por Radio La Minga, en el 94.7 FM. Bien, bienvenidos a La Chinche Flaca en este segundo bloque. Este segundo bloque siempre sirve para explorar los fundamentos del tiempo en que vivimos, ¿no? Hay como, si uno lee, por ejemplo, la columna de Luis Brunstein de hoy en Página 12, hay como, repite algo que es como común, digamos, que es el corrimiento de la derecha a la extrema derecha. No siempre esa extrema derecha es igual, ¿no? Y el corrimiento de la centroizquierda o de la izquierda no marxista hacia el centro, ¿no? Él mismo dice que son todas categorías falaces que describen mal el fenómeno político y aún más, agrego yo, los fenómenos políticos en América Latina y todavía más en Argentina. Sin embargo, hay ciertos fundamentos, ¿no? Hay cierto pensamiento que puede explicar algunas de estas, de estos movimientos y estas posiciones. Gabriel, hoy vamos a explorar el pensamiento de quién. Vamos a explorar el pensamiento de un filósofo norteamericano que se llama Robert Nozick, que pertenecería a lo que podemos llamar la corriente libertariana. Y uso la palabra libertariana en lugar de libertaria para dejar la palabra libertaria para lo que fue el anarquismo clásico, que era tanto antiestatista como anticapitalista, es decir, en ese planteo, en ese dicho, ni Dios ni amo, el amo era tanto la autoridad política, el rey, el Estado, por decir así, el presidente, lo que fuera, como también el patrón. Mientras que esta otra corriente que estamos llamando ahora libertariana tiene la idea anarquista contra el Estado, es antiestatista, pero no es anticapitalista. Entonces voy a usar esta palabra, aunque en inglés en su origen ellos se llamaron libertarian, o sea, libertarios, para diferenciarse de lo que podríamos llamar un liberalismo de tipo social, es decir, un liberalismo que aceptara que el mercado dejado solo producía, digamos, injusticias o desarreglos, ¿no? Ellos, en cambio, pretenden la no intervención absoluta del Estado en la vida social. Sí, son esas categorías que, bueno, ya tienen traslados y traducciones complejas dentro de una misma lengua. Imaginémonos cuando pasa de una lengua a otra, digamos, ¿no? Como bien señalas vos, la tradición del pensamiento, por lo menos en español, es siempre hablar del pensamiento libertario, identificándolo con la mayoría de las corrientes anarquistas de fines del siglo XIX, desde mediados del XIX hasta mediados del XX, más o menos, que fue el periodo en que existió como fuerza o como opción, digamos, el anarquismo. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el neologismo libertariano, para no confundir con los principios del anarquismo, digamos. Bien, bueno, dije que la de quien hablo es de un filósofo norteamericano que se llama Nozick, que vivió entre los años 1938 y 2002. Su principal obra se llama Anarquía, Estado y Utopía. Se puede entender como una respuesta crítica a la obra de otro pensador norteamericano que se llama Rawls, que escribió una obra que se llama Una teoría de la justicia. La obra de Rawls es de 1971 y la de Nozick de 1974. Si bien ambos filósofos pueden adscribirse a la tradición liberal norteamericana, Rawls hay que colocarlo dentro del liberalismo social, o sea, del estado de bienestar, que es la mejor forma de realizar la justicia social para Rawls. Rawls comienza su libro de este modo: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Dicho de otro modo, si lo propio de un sistema de pensamiento es que sea verdadero y si no, no vale, lo propio de toda institución social para Rawls tiene que ser la justicia, si no, no vale. En cambio, en Nozick hay que colocarlo dentro de esto que hemos llamado libertarianismo, para quienes el valor fundamental no es la justicia, sino que es la libertad individual. Para Nozick, el estado mínimo, un estado que solo cuenta con fuerzas armadas y policiales y un sistema de tribunales judiciales, es el único que puede garantizar esta libertad individual. Entonces, para que nos quede claro, al liberalismo social le correspondería el estado de bienestar, el estado que trabaja e interviene para mejorar la condición de todos sus habitantes. Al libertarianismo le corresponde el estado mínimo, o han empleado un nuevo neologismo que se llama mini-arquismo, o según otra posición libertaria diferente, la de Murray Rothbard, el anarcocapitalismo, que sería, al revés del mini-arquismo, la eliminación total del Estado, donde todo sería provisto por el mercado. Según Rothbard, que sería el representante máximo de esta corriente, las actuales funciones del Estado se dividen en dos: aquellas que es preciso eliminar y aquellas que es preciso privatizar. Entonces, para, digamos, manejar estas categorías un poco generales, en el libertarianismo tenemos dos posiciones: estado mínimo o mini-arquismo, que es la posición de Nozick, y anarcocapitalismo, que es ausencia total del Estado, que sería la posición de Rothbard. Según los libertarianos, la libertad individual no se encuentra separada del derecho de propiedad. Entendemos como derecho de propiedad el derecho de tener objetos, generalmente, tales como casas, coches o televisores. Pero el derecho a la propiedad incluye no solo esto, sino también mi propia persona, incluyendo mi propio cuerpo. La libertad es el derecho que tiene todo individuo de disponer de sí mismo y de lo que ha adquirido, ya sea por medio de la transformación, del intercambio o la donación. La libertad y el derecho a la propiedad son indisociables. Todo atentado a la propiedad es un atentado a la libertad, ya que si se priva al hombre de su propiedad, se lo priva de las condiciones para ejercer realmente sus derechos. ¿Cómo se forma este derecho? ¿En qué consiste? ¿O cómo puede él expresarse solamente con el estado mínimo? Es lo que Nozick trata de mostrar. Entonces, ven que por un lado se diferencia Nozick de Rawls en el sentido que en lugar de la justicia como primer fundamento, pone como primer fundamento la libertad, que equivale para él a la propiedad. Y por el otro lado, Nozick discute con Rothbard porque para él solo el estado mínimo es el que garantiza esta libertad, propiedad, digamos, del individuo. En el título de su libro, que es Anarquía, Estado y Utopía, ya Nozick plantea dos alternativas al estado mínimo que para él son inaceptables. Una es la posición anarquista, es decir, la ausencia absoluta del Estado. El anarquista dice: tengo el derecho de gobernarme a mí mismo, por lo cual todo gobierno ajeno es una tiranía. Decíamos que el dicho este, ni Dios ni amo. La posición de Nozick es cercana al anarquismo, pero él cree que el anarquismo absoluto no se sostiene. El derecho en realidad no surge de los hechos, sino de la libertad absoluta de cada individuo sobre su propia vida. Puede alguien venir y negar este derecho de hecho, pero ello no le da legitimidad al hecho, a esta negación. Se ha dicho, y este es un tema de discusión académica, que este derecho absoluto sobre sí mismo y sobre su propiedad, que viene a ser lo mismo, se fundamenta en una de las formulaciones del imperativo categórico de un filósofo del siglo XVIII, que es Kant, que es la siguiente: obra de tal modo que consideres a todo hombre como un fin en sí mismo. Máxima que según que fundaría la moral según Kant. Ahora bien, aunque el anarquismo como sistema social reconozca este principio absoluto del individuo sobre sí mismo y sobre su propiedad, si alguien no le reconoce de hecho este derecho, transforma la vida humana en la que Hobbes llamaba el estado de naturaleza, es decir, en la guerra de todos contra todos. El anarquista tendría que estar continuamente defendiéndose, con lo cual su vida será, según decía Hobbes, solitaria, pobre y tosca, ya que incluso breve, es decir, terminaría pronto, o simplemente sucumbirá a la agresión. Por ello, Nozick no acepta esta alternativa, la alternativa anarquista al estado mínimo. Es decir, no asegura esta libertad del individuo, el anarquismo, que Nozick quiere defender. La otra alternativa al estado mínimo es el estado de bienestar de Rawls. Pero tal estado, para Nozick y estos libertarianos, viola el derecho del individuo como fin último y su propiedad, al supeditarlo al bien del conjunto. Así, con los impuestos, tal estado redistribuye la riqueza, le saca a unos para darle a otros, o se atribuye el derecho de decir cuál es el bien general en detrimento del derecho individual de elegir su propio bien. Nozick afirma que ninguna persona puede ser sacrificada por el bien de otro, porque en ese caso la primera persona es vista como un medio y no como un fin en sí misma. Utiliza para ello un ejemplo gráfico que llama lotería de ojos. Hay en el mundo mucha gente ciega o no vidente. Imaginemos que el trasplante de ojos fuera sencillo y siempre exitoso. ¿Puede la sociedad llevar a cabo una redistribución de ojos de tal modo que quienes tienen dos ojos deban obligatoriamente ceder uno a quien no tiene ninguno? Habría tal vez voluntarios que quieran hacerlo, pero si no son suficientes, ¿debería instaurarse una lotería de tal modo que quienes pierden tengan que ceder uno de sus ojos en favor de los no videntes? El sistema de redistribución de ojos es para Nozick equiparable a un sistema de redistribución de la riqueza, porque en los dos casos una persona es coaccionada y sacrificada por el bien de otra. Como vemos, la única posición correcta para Nozick es la del Estado mínimo. Su función es proteger a la gente contra los delitos a la propiedad y obligar a los contratos pactados entre unos y otros. Dijimos que habría un ejército para agresiones del exterior, una fuerza policial para agresiones del interior y un sistema de tribunales para conflictos de propiedad. A diferencia de este estado mínimo de Nozick, un estado real tiene estos elementos del estado mínimo, pero también tiene muchos otros, como servicios públicos, tales como bomberos, recolección de residuos, alumbrado público, plazas, bibliotecas, red de agua y cloacas, etc. Un estado real tiene servicios a los más necesitados, hospitales, ayuda a los pobres, ayuda a la niñez y a la vejez, creación de puestos de trabajo, etc. Un estado real prohíbe o exige ciertas conductas buscando algún bien para los ciudadanos, penaliza el uso de ciertas drogas, exige cascos y cinturones de seguridad en vehículos o en ciertos trabajos, cierto grado de escolaridad y alfabetización obligatoria, establece un calendario de días laborables y festivos, crea una moneda de curso legal, establece un sistema de pesos y medidas, etcétera, etcétera. Todo esto iría para estos libertarianos más allá del estado mínimo y constituiría nuestro estado de bienestar. Para que ello exista es necesario un sistema de impuestos, una redistribución obligatoria de los bienes para financiarlo. No se cree, yo creo que está loco, que la mayoría de estos servicios seguirían existiendo si no fueran públicos sino privados, y que la gente contrataría a aquellos que le interesan. Incluso Nozick distingue entre lo moralmente correcto y lo correcto legalmente. Si una persona anciana se cae en la calle, es moralmente correcto ayudarla, irreprensible moralmente dejarla tirada. Pero ninguna ley puede obligarte a hacerlo. ¿Por qué? Porque violaría el derecho que tú tienes sobre tu propia vida. Así que es moralmente correcto ayudar a los necesitados con tu tiempo y tu dinero, pero ninguna ley puede obligarte a hacerlo ni prohibirte no hacerlo. Nozick entiende la justicia no como igualdad o proporcionalidad, sino como lo que en inglés se llama entitlement. Se escribe entitlement, es decir, como el derecho o los títulos que tiene alguien respecto de algo. Supongamos que sos inmensamente rico y recibes aún más dinero, ya porque ganaste la lotería o heredaste a tu tía. Tú tienes derecho a esto, entitlement, a ello porque compraste el boleto de lotería o según las leyes de la herencia. aunque no necesites ya ese dinero, es decir, tenés un derecho a. La justicia entonces consiste en la correcta aplicación del derecho de propiedad. Y el derecho es entendido como los títulos que tiene alguien y se trata de saber si estos títulos son legítimos o ilegítimos, válidos o inválidos, justos o injustos. Si son válidos, nadie puede ejercer coerción para violarlos. El derecho del individuo es absoluto e impone restricciones a la acción de los demás. Los derechos de propiedad, además, están por sobre cualquier valoración. Si alguien posee un bien, nadie puede, en aras de un bien común, violar su derecho de propiedad. Para Nozick, una teoría de los derechos de propiedad necesita explicar tres principios diferentes. A. Justicia en la apropiación inicial, es decir, cómo te apropias del bien. B. Justicia en la transferencia a partir de la apropiación inicial. Y C. Justicia en la rectificación de violaciones a los principios de justicia que rigen tanto la apropiación inicial y las transferencias que resultan de dicha apropiación. Todo esto implica, primero, el principio de transferencia. Cualquier cosa que sea justamente adquirida puede ser libremente transferida. B. El principio en la adquisición inicial justa, una explicación acerca del modo en que las personas inicialmente llegamos a poseer aquello que puede ser transmitido. Y C. El principio de rectificación de la injusticia, cómo actuar frente a lo poseído si ello fuera injustamente adquirido o transferido. A. ¿Cómo adquiere una propiedad de una persona para que esa propiedad sea justa? Ya sea porque es un bien que alguien posee legítimamente y se lo transfiere voluntariamente a otro por cesión o venta, o por el trabajo, o sea, la actividad de uno mismo sobre una materia prima. Esto lo toma Nozick de un filósofo inglés, también del siglo XVII, que es John Locke. Quien siembra maíz tiene más derecho a su fruto que alguien que no lo ha hecho. Si de tierra se trata, dice Locke, que uno no puede apropiarse más de lo que puede trabajar, y que además tiene que dejar tierra suficiente y de la misma calidad para los demás. Si no, uno viola este derecho. En general, Nozick acepta esto y de hecho hace explícita esta provisión, que una apropiación no puede dejar en peores condiciones a los demás. En definitiva, Nozick parece colocar en el trabajo propio la fuente de la propiedad. Esto genera una serie de preguntas. Por ejemplo, todo trabajo es sobre una materia a trabajar. ¿Y esta materia ya tendría un dueño? Respecto a eso, el otro libertariano del cual hemos hablado, Rothbard, arma toda una casuística. Por ejemplo, he visto que dice, vos, por ejemplo, tenés un campo de 100 hectáreas, pero solo trabajás 10 hectáreas. Tuyas son las 10 hectáreas que trabajaste. No podés impedir que venga otro a sembrar y apropiarse de las 90 hectáreas restantes. Ahora suponete vos, o mejor aún tu abuelo, plantó en esas 90 hectáreas árboles y luego no hizo nada más por 100 años.

aunque hayas pagado impuesto, no tenés derecho. No tenés derecho. Es ilegítima tu propiedad. Es más bien una violencia lo que vos has hecho, digamos, sobre ese terreno o sobre la sociedad. Pero eso es un problema para la mayoría de los propietarios de tierras en toda América Latina o tal vez. Claro, el mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, Rothbard, por ejemplo, no sé si no lo dice, pero después vamos a ver, justamente en el tercer punto, es decir, cómo se rectifican las injusticias, Rothbard dice que en el sur de Estados Unidos, es decir, en la zona esclavista, habría que devolverle la tierra a los negros, que fueron a los descendientes, mejor dicho, ¿no? De los negros. De los negros, esclavizados, que fueron los que legítimamente trabajaron esa tierra. O sea, es una idea que, digamos, bastante revolucionaria y también bastante utópica, digamos, ¿no? Sí, no, y funciona muy bien a raíz de un comentario que hizo Víctor fuera del aire, que funciona muy bien con el modo y la mentalidad con que los colonos ingleses se apropiaron de territorio americano, ¿no? La pequeña propiedad, que trabaja, que fundó, y no los grandes latifundios, por ejemplo. Claro, pero de vuelta, ahí la cuestión es, bueno, y suponete, los indios que estaban antes, o sea... No trabajaban la tierra. Parece que no trabajaban, no había transformación, bueno, digamos. Claro. Entonces parece que, eso es lo digamos, que lo que sea recolección simplemente, o caza y pesca, eso no, es. No fuera actividad laboral, digamos. Bueno, ahora estábamos viendo el tema de la libertad de las transferencias. Que esto es un ejemplo que da Nozick directamente. Lo da con el ejemplo de un famoso basquetbolista, parece, de los años 70, llamado Will Chamberlain. En realidad podría ser Maradona, o para seguir con el ejemplo del basquetbolista, porque tiene que ver más con la tradición americana, Michael Jordan, digamos. Todos van a verlo y las entradas se agotan. Ha habido una gran transferencia de dinero o riqueza de los espectadores a Chamberlain. Esto rompe con la distribución anterior de los bienes porque los espectadores transfirieron libremente su dinero a Chamberlain. Esto es lo que dice Nozick. Esto sería un cambio del estado de bienes, una redistribución, pero una redistribución justa, porque los espectadores lo transfieren voluntariamente a Chamberlain. Ya que esto es un caso teórico, yo veo acá dos problemas. Primero, ¿qué pasa si los que van a ver el partido son propietarios de su dinero injustamente? Es decir, el dinero que supuestamente es de su propiedad no es de su propiedad. Por ejemplo, supongamos que el partido se jugó en el sur de los Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión. Es un ejemplo imaginario, ¿no? Y el público ganó su dinero con el trabajo de los esclavos. Transfiere una propiedad, que es el dinero, que es ilegítima, aunque Chamberlain esté realizando un trabajo legítimo. En segundo lugar, podrían cuestionarse si los títulos que tiene Chamberlain sobre su propiedad, en este caso su habilidad como basquetbolista, son todos justos. Podríamos preguntar cómo llegó Chamberlain a ser jugador de básquet, si fue apoyado por alguna institución, si recibió alguna beca universitaria, o si solo llegó a esto por sus aptitudes físicas y esfuerzo personal. Es decir, podríamos decir que a Will Chamberlain le fueron dadas oportunidades, ya sea por parte del Estado o por iniciativas privadas. Ahora, si analizamos la cuestión desde el Estado mínimo, Nozick rechazaría, ¿no es cierto?, que la Universidad de Kansas, a la que asistió Chamberlain, cuente con financiamiento del Estado, porque esto sería justamente una especie de contribución, digamos, obligatoria, una confiscación, que después esto favorece a Chamberlain. Y se opondría también a que la universidad decidiera becar en su matrícula a Will Chamberlain. Es decir, Nozick hubiera considerado que la carrera de Chamberlain, que le ha permitido la obtención de sus títulos, es decir, su habilidad como jugador, esa es su propiedad, es injusta, pues ha sido posible en virtud de un sistema que parte de una tributación coercitiva, pues la universidad ha sido sustentada por personas que han sido obligadas al pago de un tributo. En tanto, el pago de un tributo no es voluntario. Para Nozick serían injustos estos títulos, dados que las personas tienen derecho a sus posesiones solo si fueron justamente adquiridas. Es decir, que acá hay una serie de conflictos que no quedan aclarados. Terminás en Caín y Abel. Digamos, claro. No. Claro. Es una discusión, como decíamos, fuera de micrófono. Y discúlpame un paréntesis, Gabriel, porque me parece interesante que también para los pocos, muchos que están escuchando, que haya una circulación de opiniones, ¿no? Es una discusión prácticamente indefinida o eterna, ¿no? Porque me estaba acordando del famoso libro Utopía de Tomás Moro, que, oh casualidad, fue escrito en 1516 y al poco tiempo de haber sido descubierta América, y se puede decir que es el comienzo del capitalismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como te decía fuera de micrófono, todo lo que se pueda hablar y teorizar sobre la propiedad o el derecho a propiedad iba a estar influido por los intereses de clase. No nos hagamos los distraídos. Que en los gobiernos populares, por muchos desmerecidos, lo que han hecho en muchos casos los gobiernos populares, sobre todo de América Latina, es a través del Estado regular o limitar ese derecho que aparentemente para los ultraliberales no tiene límite. O sea que podemos ir hacia atrás y preguntarnos, como dijo Domingo recién, Caín o Abel, que en realidad el concepto del que cría animales para consumo y el agricultor, que trajo muchos problemas en los siglos XVII y XVIII en España, porque había una ley que permitía pasar las majadas de ovejas y de animales de una punta a la otra, la invernada o la veraneada, y a los agricultores eso los mataba, porque pasaban a lo mejor 10.000 ovejas y le dejaban el campo arrasado, y ahí había grandes peleas. Entonces, para mí ese es el tema crucial, ¿no? Es decir, la generación de riqueza y quién se queda con esa transformación, y que es un concepto netamente capitalista. El decir, lo único realmente productivo es la transformación de una materia prima en algo con utilidad. Y, por ejemplo, como decía Guante, el recolector, no. Entonces yo me pregunto, en los campos, el que va en la cosechadora no tendría el mismo derecho que el que va en el arado sembrando. Porque en definitiva está recolectando nada más el fruto del claro, que fue con el arado y la sembradora, o el que regó. Es realmente, me parece que es una, ¿cómo se dicen esas discusiones si nos adentramos demasiado en esto? Que no tienen resolución práctica. Sí. Teórica podemos seguirla mucho, pero práctica me parece que no está, sobre todo para mañana, para un día, para las vísperas de una decisión tan importante como mañana, hay que individualizar como algo que yo quiero leer el tema industrial argentino, que es muy importante. Hay que individualizarlo en lo concreto. En lo concreto, exacto. Ahora, exacto. Ahí yo, está. Yo quiero ahora presentar la tercera cosa, que es el principio de rectificación, porque acá hay, digamos, como una parte social del pensamiento libertariano, lo cual no quiere decir que los libertarianos que nos han tocado conseguir suerte. Lo tengan en cuenta, pero tiene que ver incluso con los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Porque, digamos, según este pensamiento, se necesita rectificar las injusticias y restituir las propiedades expropiadas. Antes decía que un ejemplo de esto aparecía en Rothbard, que proponía la devolución de las tierras de los estados del sur de Estados Unidos a los descendientes afroamericanos de los esclavos comprobables, ya que eran ellos quienes habían trabajado la tierra originariamente. Por falta de tiempo, no voy a leer un texto de Rothbard que en este sentido es clarísimo, ¿no es cierto?, donde dice esto. Sí voy a decir un texto de Nozick que abre como un agujero en su propio pensamiento, que dice: aunque sería demasiado introducir el socialismo como castigo de nuestros pecados, es decir, de todos los pecados con los que carga la historia, de apropiaciones por violencia o apropiaciones indebidas, las injusticias del pasado pueden ser tan grandes como para hacer necesario a corto plazo un estado más extenso para rectificarlas. Entonces acá veo un deslizamiento de la posición de Nozick hacia lo contrario, lo cual de algún modo lo honra para mi gusto, porque yo creo que no hay pensamiento, y esto tanto de la izquierda como la derecha, que no esté de algún modo horadado por su contrario, o que no se deslice en algún momento hacia su contrario, como pasa con el yin y el yang del pensamiento chino. Me vino eso a la mente. Si para Nozick el único estado justo es el estado mínimo, ya que cualquier otro estado viola el derecho de propiedad de los individuos al imponerle contribuciones para redistribuir la riqueza, aquí Nozick parece reconocer que la redistribución de la riqueza, perdonen, y con esto voy terminando, podría ser una forma de compensación de injusticias originarias y no simplemente una exacción a la propiedad, ¿no es cierto? Bueno, con esto termino. Me falta mostrar cómo se forma el estado mínimo, según Nozick, único estado que puede garantizar la propiedad individual y por ende la libertad, ya que su única función es defender el derecho de propiedad. No sigue para esto Nozick la teoría del pacto social, que es la que suele seguir el liberalismo clásico, sino otro recurso de la tradición liberal, la mano invisible. Pero este tema, o sea, cómo se forma el estado mínimo espontáneamente, según Nozick, sin violencia, lo dejamos para otra vez. Bueno, hasta acá este aspecto de la teoría libertariana. Bueno, ha sido un recorrido, digo, con bastante precisión. Hay algunas cuestiones que a mí me quedaron, a partir de las intervenciones de Víctor también, me quedaron en la cabeza, digamos, que se puede discutir, digamos, ante esta apreciación, digamos. Cuando yo dije, así vamos hasta Caín y Abel, no solo es para ir justamente reparando esas injusticias, sino porque en la base, de por lo menos de los mitos fundacionales, siempre está la cuestión de el derecho de la propiedad, ¿sí?, como principio de justicia, y hasta qué punto eso es una vara para medir la constitución de una comunidad, digamos, que será una tribu, un pueblo, y que puede dar origen, digamos, a una nación. Los dos grandes mitos fundacionales que nosotros manejamos tienen que ver con Caín y Abel, Rómulo y Remo, digamos, ¿no? O sea, y ambos nacen del fratricidio, digamos, ¿no? O sea, uno dice, esto va a ser Roma, acá nadie pasa, es propiedad mía. El otro pasa lo mismo, invocando una especie de derecho anterior a la existencia misma de la delimitación. Y Rómulo, haya trabajado o no a ese al terreno que fue luego Roma, bueno, ejerce su derecho y mata al que viola ese derecho, ¿no? Con Caín pasa lo mismo, está la cuestión religiosa, digamos, pero en el fondo es, no vas a usar el territorio que yo cultivo, más o menos lo que dice Víctor, para tu propio beneficio, digamos, no violes mi propiedad. Nacieron los alambrados, para que no se escapen los animales y para que esos animales no se metan en campos. Sí, sí, sí. De cultivo y los destrocen. No, más vale. Más vale, pero digamos, en el fondo siempre está el derecho de propiedad como una limitación de un derecho, en las cuestiones, en estos mitos fundacionales, un derecho previo, no sabemos muy bien cuál, pero sí un derecho de donación primero. Es decir, alguien me dio esto o nos lo dio a los dos, ¿no? Dios, ya ve, el caso de los judíos. En la Biblia, el pueblo elegido implica eso. Ved y transformar, todo tiene que estar al servicio del pueblo de Israel, ¿o no es así? En gran medida. Sí, pero digamos, no es el. O sea, esto que hay en Abel es muy anterior a la idea de la alianza. Después, ¿no? Se refuerza eso, que en ese sentido. Sí, pero ahí ya tenés otra cosa, más nacionalista. Eso es. Dejémoslo terminar la idea, sí. Porque no seas para dónde. No, yo lo que digo es que al haber un derecho previo, el derecho de propiedad siempre va a terminar siendo un caso teórico de discusión, digamos, y esto me llama mucho la atención, digamos, porque vas a terminar finalmente enredándote en las complicaciones que estos dos enredaron, hablando de la restitución, del derecho de propiedad, cuestiones históricas, políticas y económicamente imposibles de cerrar. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué derecho previo hay al de la propiedad? Y una especie así de donación divina. Esa donación divina, claramente, en términos de Víctor, que citó a Moro, es el derecho de la utopía, o sea, del lugar, de la perfección, del estado perfecto, donde la propiedad es innecesaria, digamos, de tal perfección. Por eso lo que estos tipos quieren, en mi opinión, es volver a un estado utópico. Finalmente está hablando de la utopía, y una utopía racional, porque si uno sigue su lógica de formulación, puede parecernos espantoso porque nos acordamos de algún caso puntual, que se quedaron con la tierra, que el patrón de la fábrica, pero finalmente su lógica parece impecable porque no operan sobre la historia realmente. Es el objeto de discusión que me parece que tiene la cuestión de los libertarianos. No discuten sobre la historia. Efectivamente, están discutiendo y están desarrollando sobre la nada y están desarrollando un dispositivo sobre esa nada, ¿no? Un dispositivo de interpretación, ¿no? Que los lleva a esto y los lleva a estos, finalmente, pantanos, ¿no? De derecho a restitución y qué sé yo. Yo creo que todo pensamiento utópico. Exacto. Sobre todo cuando prescinde la historia, una cosa es anticipar el futuro. Esa sería una función de la utopía, pero cuando se trata del diseño del estado perfecto, no del estado perfecto, sino del modo de vivir perfecto, equilibrado, justo, etcétera, caen pretensiones absolutas que finalmente son peligrosas. La razón produce monstruos, ¿no? Y yo creo, digamos, que el tema además está en hacer de, digamos, por un lado, digamos, del individuo una especie de absoluto en su discurso, ¿no? Cuando en realidad, digamos, lo social tiene también un aspecto importante. Esta idea de que la justicia es solo la libertad del individuo, digamos, me parece que es como un desequilibrio, digamos. Es decir, es la libertad del individuo, pero es también la cooperación entre los individuos. Ahí me parece que encuentro Exactamente, lo que pasa es que además ellos, no, digamos, está bien que hiciste un recorte y hay que ver, pero digamos, hay bases antropológicas que ignoran, es decir, como especie solamente sobrevivimos en cooperación, digamos, no hay base empírica para pensar, claro, que el humano puede sobrevivir solo. Como es que ese fue el gran éxito, digamos. fue el gran éxito de la especie humana, cualquiera de sus variantes, ¿no? Neandertal, todas las que dicen ahora que hay, hubo bueno, cinco, no son seis. Humanos, son Neandertal. Claro, bueno, pero por eso, lo bueno. Prehistórico, justamente la supervivencia frente a los otros animales cuya fuerza, cuya velocidad corría, consistió en la cooperación, sí, no, y obviamente, la solidaridad vos podés, entre los individuos, vos entre podés los pensar grupos. El mismo ejemplo de bacterias u otro tipo de asociaciones. O sea, hay muchas especies que solo cooperando, digamos, pueden sobrevivir. Eso se puede discutir mucho también, pero digo, en lo que citaste, no se plantea nunca eso como condición posible de existencia humana, ¿no? Y el derecho de propiedad es un derecho relacional, a pesar de que se limite como un objeto en sí mismo, porque el hecho de que yo tenga propiedad acá, aún siendo que lo obtengo con mi trabajo, está limitada por otra propiedad que se obtuvo también legítimamente, y eso implica una relación, evidentemente, entre una propiedad y otra, un propietario y otro. O sea, el principio relacional, por lo tanto cooperativo, está presente, lo solucionan con esta justicia, pero claro, en la tradición anglosajona, toda justicia es casuística. O sea, en este caso vamos a resolver así. Por eso en las películas El juez mira las estrellas y qué sé yo, no hay un código como el romano, como en la tradición latina, que se supone es el resultado de una casuística anterior. Incluso ese derecho anterior a la propiedad muy difuso, ¿no? Ay, me hiciste acordar con esto del... Con esto terminamos, Víctor, bueno, y pasamos a la... Listo, que me acuerdo una vez haber escuchado que el Congo, antes de el gran genocidio, el Congo belga, no era propiedad del Estado belga. O sea, la colonia era del príncipe, no me acuerdo si era el Guillermo. Rey. No, no era ni siquiera rey, era príncipe. Entonces había los primeros revolucionarios que luchaban por la independencia del Congo, decían, pero ¿cómo? Aquel que está en Bélgica... es dueño del tigre, es dueño de los ríos, es dueño de la montaña que viven por sí y que hace miles de años antes que él naciera y van a seguir estando después que se muera, ¿tiene derecho sobre todo eso? ¿Es de él eso? O sea que el concepto de propiedad, como te decía antes, depende de quién maneje la discusión o el debate. Para mí es fundamental eso. Después hay infinitas teorías sobre el asunto. Muy bien, pasamos a escuchar música. Vamos a escuchar el violín de Becho, pero en la versión de Pedro Aznar, ¿no? El tema de Cita Rosa, cantado por Aznar. Luego vamos una tanda y volvemos ya con los últimos 20 minutos, 15 del programa.

llamada. Me lo cambiaron de nuevo. Cuando ya sabéis que está baile, cuando el ojo brilló, listo, entendí, clavadita en el 94.7. La Minga. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Radio Comunitaria. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. Volvemos a este último bloque ya de La Chinche Flaca. Y Víctor nos quería algo leer algo sobre votar por la industria. Víctor. Sí, yo sigo siendo, por más que esté jubilado, pero como nací entre los fierros y vi ciertos procesos en la época gloriosa y de casi de renacimiento, porque la industria argentina tiene ya bastante más de 100 años, en este momento lo tenía hace varios años atrás y ahora ya pasaron. Entre leer, porque es un artículo largo, este artículo firmado por Paula Español, de Página 12, que lo titula Votar por la industria, y como subtítulo, digamos, la actividad industrial actual se encuentra, da un dato técnico, estadístico, que se encuentra 10,4% por encima de la registrada en diciembre del 2019, con un nivel de empleo también 10% mayor. Hablamos de empleo registrado, ¿verdad? Y acá entonces, lo que plantea es también básicamente la importancia de la industria en la economía argentina, aunque Argentina muchos no la consideran un país industrial y lo consideran algo, ya no me canso nunca de repetir, que lo hablábamos en esta radio los días miércoles en el programa de la cooperativa, que consideran a la Argentina un país subdesarrollado, y para nada es un país subdesarrollado desde hace varios años, sino creo yo que es un país sobre todo desigual. Y si hay algo que puede llegar a nivelar eso es el Estado, de alguna manera arbitrando entre los intereses privados y los intereses generales, ¿no?, de la sociedad. Y uno de los medios es justamente la evolución y el mejoramiento de la actividad industrial. Y como dice acá esta Español, los procesos políticos pueden ser evaluados desde múltiples aristas y de acuerdo a sus objetivos y circunstancias. Pueden ser catalogados como exitosos o no. Para ello vale la pena hacer un análisis con un mayor grado de complejidad, teniendo en claro cuáles eran los verdaderos objetivos del programa de gobierno, no meramente los declamados, y qué circunstancias tuvo que enfrentar. En efecto, la actividad industrial actual se encuentra 10,4 por encima de la registrada en diciembre 19, con un nivel de empleo del 10% mayor, como decía antes. Es decir, aún con todas las dificultades enumeradas, esta gestión, que está terminando, logró revitalizar la actividad industrial y el empleo que el gobierno anterior había destruido. Y esto se consiguió gracias a múltiples medidas desplegadas desde el Estado, como por ejemplo el Fondo de Garantías Argentino, FOGAR, el Fondo de Desarrollo Productivo, FONDEP, ambos abandonados durante la gestión anterior, el Programa de Desarrollo de Proveedores, PRODEPRO, el impulso a la Ley de Economía del Conocimiento, la formación en programación a partir de la Argentina Programa y el régimen de incentivos para los fabricantes de bienes de capital, entre otras políticas impulsadas tanto del Ministerio de Producción como otros ministerios y agencias. Nunca está de más recordar, y más en épocas de elecciones, la importancia que tiene la industria dentro de la economía argentina. Todas las fábricas de nuestro territorio, en sus distintos tamaños y ocupaciones, explican el 17% del producto total argentino y generan más de 1,2 millones de puestos de trabajo registrados, 18% del total nacional. En este sentido, luego de más de 200 años de historia y 40 años de democracia, el país necesita llegar a un consenso básico: hay que apoyar a la industria. La apuesta del nuevo gobierno debe ser el despliegue de una política industrial en la que el Estado y el sector productivo trabajen mancomunadamente para fomentar y dirigir inversiones en sectores claves, diversificando nuestra matriz productiva y promoviendo la obtención de divisas a través de la exportación. Hoy, en este momento importante para el país, es crucial que los votantes se mantengan informados sobre todas las opciones de candidatos y partidos. La participación ciudadana es fundamental para fortalecer nuestra democracia y construir un mejor futuro para todos. Si pensamos en modelos desplegados en gobiernos anteriores, como el del periodo 2015-2019, y en la candidata de hoy, que hoy lo sucede, el futuro de la industria no se vislumbra muy auspicioso. Ese gobierno adoptó políticas con un claro sesgo antiindustrial, al menos por tres cuestiones centrales. En primer lugar, redujo los salarios reales y con ello cayó fuertemente el consumo de productos industriales. En segundo lugar, el acelerado ciclo de valoración financiera fomentado por dicho gobierno desvió la inversión desde la esfera productiva hacia las finanzas. En otras palabras, la timba financiera resultaba más rentable que la puesta en marcha de fábricas. Por último, se desplegó una fuerte apertura de las importaciones, especialmente durante los primeros años de gobierno, que compitieron con el trabajo argentino. ¿Cuál es el resultado de estas políticas? La destrucción de más de 150.000 puestos de trabajo industriales y la reducción en un 14% de la actividad fabril. Recordemos, además de que del préstamo que se contrajo con el FMI, ni un solo dólar fue utilizado para potenciar el desarrollo industrial. Además, cabe señalar que hace unas pocas semanas un economista de esta línea anticipó a la UIA que en el caso de ganar, el espacio libertario les dará menos de 2 años para adaptarse y luego abrirán las importaciones. Un sálvese quien pueda, que en un contexto de dolarización puede ser fatal para nuestro aparato fabril, sus dueños y quienes allí trabajan. Bueno, podemos seguir acá, el artículo sigue, no sé si ustedes quieren seguir escuchando, no es muy largo, lo que falta creo que vale la pena leerlo, porque lo relaciona con el orden macroeconómico, sí, y política industrial también. Está claro que lo realizado no fue suficiente, está hablando del gobierno actual, y que las principales explicaciones a los problemas productivos radican en la situación macroeconómica. Sin embargo, debemos salir de la falsa dicotomía que implica el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas con la imposibilidad de profundizar políticas industriales. En este sentido, la tecnología y la investigación articuladas entre sí, entre el Estado y el sector privado, son clave. Así lo señalaron también referentes de diversas empresas destacadas en la jornada Innovación y Desarrollo en Argentina. Potenciar el futuro a través de la articulación público-privada, cierra comillas, que organizaron desde el Ministerio del Interior a principios de octubre. Los empresarios participantes, que provenían de los sectores más diversos, destacaron la importancia de las políticas públicas para desarrollar nuevas tecnologías y trajeron ejemplos muy valiosos sobre la articulación ya existente entre sus actividades empresariales y el entramado científico estatal argentino. no es con menos Estado, sino con uno más eficiente que se consigue el desarrollo. Pero además es fundamental construir un Estado que se posicione inteligentemente en el contexto internacional, dado que ya no existe más, ni en los dichos ni en la práctica, la idea de que la política industrial no es necesaria o es algo del pasado. Más allá del éxito de las políticas industriales en China, de la que se ha hablado mucho en las últimas décadas, resurgieron ambiciosas políticas industriales tanto en Estados Unidos con la Inflation Reduction Act como en la Unión Europea a partir del Plan Industrial del Pacto Verde. Los países normales, entre comillas, como a algunos les gusta definir, apuestan al trabajo en sus fábricas, a la inversión privada y a su sistema científico. Todo esto conducido por el Estado, en coordinación con el sector privado. Concluye, y con esto termino, no retrocedamos 20 años, elijamos construir más fábricas y más trabajo para nuestro pueblo. Destruir es fácil, reconstruir cuesta mucho más, no lo permitamos. Punto final, y acá tal vez cansando un poco a los oyentes y a la mesa, hago una apostilla autorreferencial. Yo tuve que cerrar mi fábrica en el año 2001, a consecuencia veníamos soportando durante toda la década del 90 las políticas aperturistas, superliberales de Menem y después del otro que le siguió, de la Alianza, y además con la aduana paralela. No sé si ustedes recuerdan que después fueron, hasta hubo muertos en la famosa mafia, conducida y permitida por el entonces ministro de Economía, que hoy creo que no es candidato, que es coterráneo, es acá de Córdoba, pertenecía a la asociación... A la Fundación Mediterránea. A la Fundación Mediterránea, y que bueno... En algún momento le podemos poner una silla de montar si queremos, pero él fue el articulador, o sea, no alcanzaba el uno a uno para destruirnos como industria nacional, sino que permitió la entrada sin pagar ningún derecho, que eran mínimos, pero así 30.000, recuerden bien y búsquenlo en los diarios de la época, 30.000 containers de mercadería extranjera. Roque Fernández era... No, Cavallo. El que, claro. Y por eso una silla de montar le podemos poner. No quise mencionar. Pero no es candidato a nada, así que claro. Se puede nombrar. Bueno, se puede nombrar. Yo no sabía si era candidato. Bueno. De historia se puede hablar. Claro. Él fue el articulador de eso. Y que después cuando el juez que intervino, que era creo que de Campana, porque entraba todo por el puerto de Campana, lugar que yo conozco porque éramos proveedores durante muchos años de Dálmines y Derqa, después Techint, tenía su propio puerto donde entraba lo que quisieras. Pues estamos hablando a veces de los puertos de Rosario, del Paraná, pero en Campana no quiero ni pensar en aquel momento todo lo que entraba y salía sin que nadie lo registrara. Bueno, por ahí se descubrió que entre ahí y Buenos Aires y todo, entraron 30.000 containers. Ustedes piensen que cada container tiene 30 metros cúbicos. 30, ay, no me acuerdo, bueno, son esos camiones largos, ustedes los vieron, ahora no me acuerdo 30 que eran, porque eran de dos medidas, 30 y 15. Es una bocha de mercadería que entraba, y de artículos de consumo común, o sea, no es que entraban máquinas, entraban bienes de capital, no, entraba mercadería de China, de Hong Kong, de Indonesia, ropa, a la industria textil la hizo pelota. Y ahí pasó lo que tenía que pasar, llegamos al 20 y 21 y 22 y más de diciembre, donde hubo 40 muertos, ¿no? Porque la desocupación, el hambre, los gatos que se tuvieron que comer en las villas de Rosario, fueron producto de todo eso, ¿no? De la destrucción del aparato productivo para que triunfara, como dice acá la periodista, la timba financiera. Sí, en el marco de la convertibilidad, que es... Exacto. Una forma de dolarización, porque... Claro. la convertibilidad era un peso, un dólar. Exacto. Me acuerdo haber estado en la única vez en mi vida en la mesa larga como de 10 metros de la UIA, que nos invitaron a la Cámara de Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, a la cual yo era miembro, a hablar, y donde todas las industrias que eran grandes y que también tenían su currito financiero, más que productivo, en gran medida, que yo le dije que el problema era el 1-1. Hasta que no se cortara con eso, era imposible hablar de política o de reconstruir una política industrial. Y termino con lo autorreferencial. A mí me costó, y a mi familia, desde los años 50 hasta el 2000, hacer una fábrica, transformar primero una fábrica de máquina, taller de cosas de precisión, después fábrica de elementos de consumo para bebé. Fueron 50 años, 51. Se desarmó en un par de meses. Y un amigo, claro, es muy rápido. Y un amigo que después, en la época del gobierno iniciado en el 2003, me vino a proponer, decir, ¿por qué no volvés a vivir a Buenos Aires y ponés en marcha de vuelta a la fábrica? ¿Cómo hago para que todos los proveedores que teníamos, porque lo que yo fabricaba no era que fabricaba todo yo, el plástico, ya se había cerrado el petroquímico, el polo petroquímico de Bahía Blanca, que era el que producía, por ejemplo, la materia prima para el PVC, para el polipropileno, muchas laminadoras de perfiles, se destruyó todo eso, y eso no se puede reconstruir si no es a través de décadas. Bueno, todo esto que nos sirva de insumo, de herramientas para pensar mañana nuestro voto, ¿sí? Lo que planteó Gabriel de la matriz del pensamiento libertariano, lo que señala Víctor sobre la necesidad de una política industrial para que haya industria, ¿no? Nuestras libertades, nuestros derechos, bueno, nuestra historia está y nuestro futuro está en el juego mañana, y creo que es una de las elecciones más decisivas. Yo creo que es muy, muy similar a la del 83, ¿no? Es muy decisiva. Lo que elijamos viene como resultado situaciones de difícil contestación. Bueno, a todos un abrazo, a todas un abrazo. Esperemos que mañana sea una jornada positiva, tranquila, restauradora. Y aclarar que esto no es utilizar la política del miedo, es simplemente recordar no. Cosas concretas, muy claro. Posibilidades claras. Y bueno, se termina el programa de hoy, ¿sí? Así que saludos a todos, esperando la lluvia, que llueva pronto. Mañana y pasado están anunciados. Esperemos que llegue por fin. Nuestro satélite no se equivoque. Esperemos. Nos vamos escuchando, Sofía. Nos vamos escuchando lo último que nos trajo Tony, que es una versión del coro municipal de Córdoba de ¿Quién se ha tomado todo el vino? De la Mona Jiménez. Así que nos vamos cordobesistas. Un abrazo a todos. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé.